Hola, soy Marina, soy militante de La Fulana, una organización de lesbianas y mujeres bisexuales. Estamos acá porque necesitamos ni una menos, pero sobre todo necesitamos ni una torta menos, ni una trans menos, ni una puta menos. Eso es nuestra consigna en el día de hoy. Arriba el movimiento de mujeres y por el aborto legal y gratuito ya.